el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Llenarte de amor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy buenas músicas. Aquí comienza El Que Suene de Farco, el programa donde las radios comunitarias te traemos todas las semanas los artistas y la música de nuestros territorios. Esta edición la comenzábamos escuchando a Mapu Luna, es cantante, guitarrista y compositora mendocina de diversos géneros musicales, como el indie pop, el neofunk, el trip hop, blues, entre otros. Escuchábamos Mujer Pastel, que es adelanto de su disco Pibas Modernas. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Comenzamos este viaje del Que Suene en Córdoba. Radio Tortuga desde Alta Gracia nos trae, nos recomienda y nos regala un proyecto donde la música y el arte es más que una herramienta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Bernardo Ide, psicólogo y músico. Formo parte de la Casa Cultural de Acompañamiento Terapéutico 2112, formada ya por el año 2011, donde trabajamos con un grupo de personas con cierta dificultad de padecimiento subjetivo y donde se trabajan en espacios de artísticos, como por ejemplo una revista, en un programa de radio, en un grupo de teatro y en un grupo de música, que es el que estoy coordinando yo junto a Alberto Reyes, otro psicólogo y músico. Desde el año 2012 generamos, bueno, producimos canciones, letras, discos, videos y, bueno, varios toques, por lo menos antes lo que era la pandemia. Tocamos por toda la escena de Córdoba y bueno, ahora estamos un poco frenados en esta época de pandemia y solo estamos, bueno, comunicándonos por vía virtual. En cuanto al cómo estamos llevando el proyecto adelante a partir de la pandemia y de todo esto del confinamiento, distanciamiento, lo que hemos encontrado, que creo que la mayoría ha podido encontrar, tiene que ver con una cuestión virtual, que es muy difícil hacer un encuentro virtual, ya que en la música hay un problema de latencia y de delay, entonces es algo que no podemos ensayar al mismo tiempo, entonces, bueno, hemos hecho alguna que otra estrategia para poder grabar y escucharnos y tocar uno con un audio en la casa, bueno, no sé, una serie de grabaciones medias particulares, pero hemos encontrado esa manera de acompañarnos, ya sea por Zoom o sea por WhatsApp, llamamos telefónico, hemos tenido alguna vez un encuentro en una plaza, pero bueno, es algo muy difícil que estamos tratando de sobrellevar porque lo que sucede en una presencialidad en cuanto a la música es único, entonces bueno, por el momento estamos, si bien hacemos canciones, hacemos letras, no estamos pudiendo ensayar todos juntos y no estamos pudiendo tocar en vivo, ¿no? Pueden encontrar algo de Para los Pájaros en el canal YouTube, tenemos varios videos. Y tenemos en la plataforma también en Spotify, hay dos discos subidos, el último del 2016 y en Bandcamp también estamos ahí ofreciendo algunos discos. ¿Y qué más? Y en Facebook por supuesto también hay videos subidos. Bueno, y para los pájaros mandan un saludo a todas las radios comunitarias del país y que tengan un buen año. Hay que hacer un gol de penal. Una entrada rica, tema original. Paco y María, a Messi pasásela. Paco y María, a Messi pasásela. Paco y María, a Messi pasásela. Paco y María, a ver si pasásela. Con esta canción, la hinchada va a cantar. Desde la mamada, la bicicleta, el comar. Paco y María, a ver si pasásela. Paco y María, a ver si pasásela. Paco y María, a Messi pasásela. Paco y María, a Messi pasásela. Pásala de caño, que el arquero no va a atacar. Hacete una tuna, así Messi es un dios. Paco y María, a Messi pasásela. Paco y María, a Messi pasásela. Paco y María, a Messi pasásela. Paco y María, a Messi pasásela. Paco y María, a Messi pasásela. Paco y María, a Messi pasásela. Paco y María, a Messi pasásela. Paco y María, a Messi pasásela. Que suene la música nuestra. Terminamos este recorrido del Que Suene en Mendoza. Facu Joffre y La Fiera presentan su nuevo tema llamado Impulso con Fernanda Eneida. Escuchamos. Corre acá tan rápido como el agua, un caudal lavándome la mirada. Siento impulso de despedida, tiembla mis alas desconocidas. En el silencio, despertar sin hambre cada vez menos. Miente, el cuerpo se tarda un tiempo en calmar. Mientras saboreamos manzanas, golosinas, el paisaje. Yeah. sido como el agua, un caudal lavándome la mirada. Siente, el cuerpo se tarda un tiempo en amar. Mientras saboreamos manzanas, golosinas, el paisaje invernal. En todas las esquinas acontece el ritual de cruzar, de verte pasar. Hola, soy Facu Jofre de Mendoza y les mando un abrazo muy grande a quienes hacen que suene. Y en esta ocasión les quiero compartir Azul, que es el primer adelanto de mi nuevo disco Divisadero, disco que estamos estrenando el 25 de junio en todas las plataformas digitales junto con mi banda La Fiera. Somos Facu Jofre y La Fiera, y que va a poder estar disponible para que escuchen. Esta canción transita sobre un ritmo de samba brasilero y es como la descripción de una observación de una situación cotidiana de una persona y el transitar de sus emociones. Espero que les guste y bueno, nos podemos seguir contactando a través del Instagram, donde me pueden encontrar como Facu Jofre Canciones. Abrazos enormes y que suene.